desde la cabina José Manuel Zavala Zavala. San Miguel es la 1:04. Desde la cabina José Manuel Zavala Zavala, Pepe Cabezón, escuchas. XESQ, Radio San Miguel, transmitiendo las 24 horas del día, desde sus estudios en Soriano número 4, Centro, San Miguel de Allende, Patrimonio.